Amigoni, Infocultura, y ya la tenemos en comunicación. Me imagino que menos actividad por el tema de la veda electoral, pero eso nos va a informar ella, ¿eh? Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito. Muy buenos días para vos. Buenos días para Pablito Naño también, para toda nuestra querida audiencia. La verdad que sí, que es así como vos decís, que hay poca actividad por el tema de las elecciones, ¿no? Pero eso en cuanto al sábado puntualmente, a la veda. Pero hoy tenemos mucha actividad en varios de los espacios culturales que tenemos aquí en nuestra ciudad. Así que, si querés, comienzo a comentarles. Hoy viernes, por ejemplo, podemos comenzar con un espacio, viste que habíamos comentado la semana pasada, de una casa cultural, de un espacio nuevo, que justamente, claro, a mí me había llamado la atención hacía días atrás. Aparte, muy cerca de tu domicilio. Claro, queda enfrente de casa. Y yo escuchaba música y demás y decía, pero ¿qué hay ahí enfrente? Así que bueno, me enteré que hay una casa cultural, un nuevo espacio que se llama La Clavija. Y justamente hoy viernes, a partir de las 22 horas, se va a estar presentando ahí Diego Perichón con un espectáculo que se llama Canta Humor, que combina música y humor. Así que bueno, a él fue que le hicimos la entrevista en el micro del día de hoy para que nos cuente un poquito más de qué se trata esta actividad, ¿no? Aparte, viniendo de Diego Perichón, por eso Pablito te está... artista, Pablito te estaba musicalizando con Avisa el Acoso, recordemos que es la voz, o sea, contextualizamos todo, Paula. Qué grande, es que Pablito Naño siempre está atento ahí a todas las jugadas. ¿Viste? Obviamente, Te extraño, Pablito. Bueno, le mando un beso grande a Pablito Naño, que ha sido un gran compañero de programa en otras oportunidades ahí en FM Lourdes. Es un gran coequiper, Pablito, que te hace la segunda, impresionante. Aparte, Pablito está bien preparado también, ¿no? En todos los aspectos, muy bien informado, muy bien, en lo que tiene que ver todos los ámbitos. No me lo agrandes tanto, pero es real. Ahí está. Porque viste que uno siempre habla de los que salen en el micrófono, como vos, Pablito, que también sos un excelente periodista y comunicador, pero bueno, viste que los operadores como que siempre están ahí detrás del vídeo. Igual a Pablito lo reescucho, porque reparticipa en tu programa y hace un gran aporte siempre. Es un conductor, siempre. La llevamos a Pablo y totalmente, pal. No, totalmente. Bueno, volvemos a lo nuestro. Te decía que, bueno, Diego Perichón, que ahí está musicalizando justamente Pablito, que es uno de los integrantes, precisamente el cantante de Avisale Acoso, que, bueno, han cumplido 20 años, es un montón, Pablito, de trayectoria que tienen, sobre todo para un grupo de música que es tan complicado, como siempre hablamos, y que han tenido, bueno, un trabajo interrumpido, ¿no?, acá en la ciudad, en la región, a nivel nacional también. Estuve viendo, ya que nombraste Avisale Acoso, los invito a todos, los que no lo vieron, al nuevo videoclip de Avisale Acoso, que se llama Caballo, que lo han presentado, bueno, hace un par de meses atrás, que está muy, muy, muy bueno. Así que los invito a todos, está en YouTube. Bueno, Diego Perichón se va a estar presentando esta noche ahí en La Clavija, en este nuevo espacio cultural, a partir de las 22 horas. Pero si te parece, él nos va a dar más detalles al respecto, contándonos un poquito acerca de la presentación. ¿Lo escuchamos? Perfecto. Mi nombre es Diego Perichón y el espectáculo que voy a presentar es un unipersonal donde tres áreas artísticas como la música, lo teatral y la escena están a disposición de la comicidad y del humor. Es un repertorio de canciones hiladas, hilvanadas, unidas por un guión que cuenta una historia cualquiera, una historia mía, una historia de cualquier persona que podría ser. Dentro de ese repertorio, que repito, es de comicidad y de humor, dentro de ese repertorio hay canciones de autoría, o sea, mías, y hay canciones de Luthier, Leo Maslía, Hugo Varela, por tirar algunos nombres. El espectáculo este se llama Canto Humor, lo voy a estar presentando el viernes a las 22 horas en La Clavija, que es un centro cultural nuevo que abrió hace poco tiempo, ubicado ahí en Quintana 270, un espacio muy bonito y donde músicos y artistas están encontrando un punto ahí de encuentro. Podría sumarle el Canto Humor, es un espectáculo íntimo de humor inteligente, que puede ser presenciado por toda la familia, pero sí va destinado a un humor más de adulto. Las entradas anticipadas se pueden reservar al teléfono 345-520-1418 o también se puede ir directamente al espacio a las 22 horas que comenzaría el espectáculo. El costo de la entrada es 10.000 pesos anticipada y 12.000 el día ya en el espacio. A ver, ahora fumen. Ahí está, Diego Perichón, obviamente un amigo. La última vez que estuvo cantó y todo en vivo. La verdad que brillante, Paula, un amigo, y está bueno difundir. Y aparte un espacio nuevo, Paula. Aparte es un espacio nuevo, está genial, lo tengo re cerquita de casa, así que seguramente voy a ir a ver el espectáculo. Aparte es un espectáculo asegurado, Pablito, para toda la gente, para quienes lo conocen a Diego Perichón y para los que no lo conocen, los invitamos a que vayan, participen de este espectáculo. Aparte se me hace que va a estar buenísimo, sí, porque conjuga el humor, un poco el teatro, la música. Aparte va a presentar sus temas, de otros intérpretes también, como comentaba él. Aparte, una entrada súper accesible, nada más que 10.000 pesos. Así que bueno, esta noche entonces se va a estar presentando Canta Humor con Diego Perichón, ahí en este nuevo espacio cultural La Clavija, que está ubicada en Quintana 270. Es Quintana, a media cuadra de la Placita España, para que todos se ubiquen, mejor ubicados imposibles. Enfrente de un cartel de Mega Joven, bueno, pero eso no vamos, Mega Joven, un programa, enfrente. Che, quedó la historia. Paula, déjame felicitar a la gente de La Clavija, todo que apuesta a la cultura, apuesta a generar espacio, está bueno generarle nuestras felicitaciones, porque la verdad que es muy valioso. Totalmente, y desearles todos los éxitos. Y además es otro nuevo espacio, digamos, que se abre para todos aquellos artistas de las diferentes disciplinas que quieran ir y participar. Aparte es un lugar súper accesible, tanto, digamos, para la gente, para pagar una entrada, como para los propios artistas. Así que eso es re meritorio. Así que bueno, muchos éxitos para toda la gente que integra ahí La Clavija. Bien, y para Diego Perichón esta noche. Bueno, quiero recordar, Pablito, si me dejas ahí unos minutitos, el taller intenso que va a estar dictando Patricia Arrieta, la Pato Arrieta, mañana, precisamente sábado, a partir de las 18 horas hasta las 21, en la Cigarrera Cultural. Perfecto. ¿Hay cupos todavía? Vaya, todavía. Hay cupos. Bien ahí. Todavía hay tiempo de inscribirse, por eso es que lo menciono. Lo pueden hacer en el transcurso del día de hoy y en la mañana del sábado, ¿no? Recordamos que apunta a brindar herramientas para la gestión y producción de espectáculos en salas independientes. Así que está buenísimo. Yo creo que Pato aparte tiene muchísima experiencia. Recordamos que decíamos que desde casa, imagínate todos los años que tiene en gestión, ¿no?, de espectáculos. Muchísimo. Bueno, Pablito, continúo con esta agenda. A ver. Hoy viernes también, pero en este caso en Pueblo Viejo, a partir de las 22 horas, Laura Cicerone con su grupo, es Noche de Blues, una velada bluesera con canciones de Laura Cicerone y de Tucho Clerici, y algunos covers también, por supuesto, del género. Después quiero invitarlos también a dos muestras, que una tiene que ver con el Salón de Dibujo. Esto es en el Museo de Artes Visuales, ahí en Urquiza 638, en planta alta, porque ya se puede visitar el Salón Anual del Bicentenario en su 25ª edición. En este caso, la sección dibujo, vos sabés que se presentaron más de 300 trabajos, sí, y van a estar expuestos 74 obras. Qué grande. Que está integrando la muestra, y bueno, y va a permanecer esta muestra hasta el domingo 9 de noviembre, con acceso libre y gratuito. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros aquí en Concordia tenemos muchísimos museos y lugares a donde podemos ir, visitar totalmente libre y gratuito, y que por ahí desconocemos. Sí, está bueno marcar esto, porque la verdad que están buenísimos esos lugares. Conocés por ahí una faceta de la cultura que antes no había tanto espacio y hoy las tenés. La verdad que está bueno remarcarlo. Está bueno, por ejemplo, qué sé yo, no sé, por decirte, el Castillo San Carlos, el Naranján de Pereda, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, que es hermoso, después también, qué sé yo, la represa, y hay visitas guiadas para todos esos sitios, por eso es importante de destacar, por ejemplo vos, Pablito, a ver, a la represa de Salto Grande, ¿cuándo fuiste? Mirá, fui a la última de la noche de los museos, nocturna, es espectacular. Nos cruzaron enfrente a Salto un mirador, después el museo está genial porque tenía una maqueta de la represa. No, la recomiendo siempre. Bueno, yo por ejemplo he ido muchas veces al museo de Salto Grande, pero he ido muy chiquitita, en la primaria, cuando iba a la primaria, a la represa. O sea que eso es algo pendiente que tengo, la visita a la represa, ahora de grande, digamos, ¿no? Porque la verdad que no me acuerdo absolutamente nada. Así que tenemos muchísimos lugares para visitar y para ir. Pablito, termino con la agenda. A ver. La otra muestra a la cual quería invitar es al primer salón pequeño formato de pintura, que también está a partir de hoy viernes a las 21 horas, pero en este caso en la Fundación Magma, que queda ahí en Alberdi 119, que bueno, van a estar participando varios artistas, porque además de disfrutar, digamos, las obras que fueron seleccionadas en ese salón, también se hará la entrega de los premios a los artistas ganadores, o sea que uno sí va, esta noche va a tener la posibilidad de estar y charlar con los artistas. Bien, y esta exposición va a estar hasta el 23 de noviembre. Así que tenemos música, tenemos artes plásticas, y también quiero invitar a la gran peña de todos los viernes ahí en el Boliche Ducase, donde, bueno, obviamente siempre hay músicos en vivo. Se puede noche extraordinaria también de Concord. Sí, totalmente. También se puede disfrutar de sabores regionales. La peña del Boliche Ducase a partir de las 23 horas. Tengo pendiente también ir a cantar ahí, por ejemplo. Sí, hay que animarse, hay que animarse. hay que animarse. Así que bueno, eso es a grandes rasgos lo que tenemos para este fin de semana y más precisamente para hoy viernes. Perfecto, ¿no? Claro. Recordamos que para mañana, mañana hay que quedarse resguardado, reflexionar, por favor, sobre todo. Pensar en la cultura. Pensar en la cultura y votar bien. Ahí está. Che, pensar en la cultura a la hora de ir a votar, también, ¿no? También. Che, igual, brillante el micro. Paula, y sí, el tema creo que a las 18 se corta toda la actividad mañana sábado, así que no hay, y el domingo obviamente día de elecciones no hay nada tampoco, porque recordemos que siempre lo tiene acostumbrado Pueblo Viejo de la jornada de teatro los domingos, este domingo no, así que por eso se achicó la agenda. Bueno, Paula, brillante como siempre. Bueno, Pablito, un gran abrazo para ustedes, y bueno, como dije, a votar a conciencia el domingo. Esperemos que el tiempo acompañe. Ahí está. Pablo, un beso grande, buen fin de semana y nos reencontramos en el próximo micro. Así es, Pablito, abrazo grande para todos y saludo a la audiencia. Perfecto, ahí está. Qué lindo el micro que lleva adelante nuestra amiga Paula.